povo lá. O homem não pode parar na vida para morrer. Una cocama se cocama o Rita Bazinga e sango na Congo. Se que le anda co bomba se nanda co. O mapada nyoso pa co suana co. Zue compensa kama kasina bolingo. Sima mi colombe poyo cani. Una leli ye ye. Nana leli ye ye. Una leli ye ye. Na banzi papa si o tike langa. Oya oya oya oya o. Una leli na papa si nangango na motema. Jimmy Kabundo, papa na Lael, mais vale tarde do que nunca. Filho Alungi, Ona Leli, ye, ye, Mana Leli, ye, ye, oh, Ona Leli, ye, ye, na banzi papa. Si o tike langai Oya oya oya oya oh Ona leli ko papa si nangango na motema. Oya oya oya oya oh Ona leli ko papa si nangango na motema. Tana bombeli otengo mami, ma bala nyoso bako swanaka. Oh, ona libale bongise, bosala na zuwa, eko pesa makasi na bolingo. Oh, o bolingo na kayoka, rita na kolopa, eko pesa ngai pasi mingi na motema. O bolingo na kayoka. Olivier Ndoudine.